que felices, felices de poder concretar este sueño, más que nada para los chicos, ¿no? En realidad todo surgió desde el año pasado, como te cuento cómo comenzó. Los chicos ya venían jugando en distintos torneos y demás, también con Luis como profe. Y bueno, hablando con Marita Busto, Fernando Chadoy, que son parte del equipo, Marita es la directora general de deportes, hablábamos que bueno, que estaría bueno apoyar a los chicos para que vuelvan a participar de algún torneo y demás. Y bueno, fuimos para adelante, comenzamos con las prácticas el año pasado ahí en la cancha de los amigos y en el hogar Santa María del Rosario. Ajá. Agradecerle también a ellos por darnos el lugar, el espacio. Y nada, hablamos con Marisa, obvio que ella nos apoya desde el día uno con el tema viandas, transporte, este año con esta nueva liga con las camisetas, los pantalones, las medias. La verdad que felices y también agradecerle a todos los compañeros de las distintas áreas del municipio que nos facilitan para conseguir estas cosas también, buenos compañeros de trabajo. Y nada, este año estábamos ahí viendo dónde íbamos a participar. Hace 2-3 semanas veo una publicación en Instagram que se estaba lanzando lo que es la Superliga de AFA Somos Todos. Y bueno, me gustó porque aparte que es una liga, la liga más importante que se iba a jugar en AFA, me comuniqué enseguida con Marco Ciani, que es el director de Deporte Social de la provincia. Él muy amablemente me pasó el teléfono de Juan Rivas, que es el organizador del evento. Y nada, nos recibieron con los brazos abiertos cuando le dije que queríamos participar, cómo teníamos que hacer. Eso fue una semana, días antes de comenzar el torneo. Bueno, ahí ya teníamos el apoyo municipal, el apoyo de Marisa. Nos faltaba, bueno, representar a un club afiliado a AFA. Bueno. En este caso hablé con Mauro Arrieta, que es el presidente de Cañuela Fútbol Club. También muy amablemente, muy contento por la iniciativa. Agradecemos a toda la gente del Cañuela Fútbol Club. Y bueno, eso fue. Anotamos el equipo. Así que nada, los chicos pudieron vivir un sueño, que fue conocer el predio de AFA, Lionel Messi, donde entrenan nuestros campeones del mundo. Así que felices, felices, y vamos a seguir trabajando para el deporte de Cañuelas. Este sábado fuimos, como ya dijo acá Adrián, al predio de la AFA, y ahí se hizo el testeo. ¿Cómo es esto del testeo? Los equipos van, se miden y ven los niveles que tiene cada uno. Se forman tres zonas, A, B y C. ¿Sí? Bueno, ellos jugaron contra Boca, nivel A, donde perdieron 2-1, uh-huh. Que tranquilamente podrían haber ganado también, porque hubo un par de jugadas que... bueno, la fortuna no hizo entrar la pelota, sí. y realmente ellos jugaron muy bien y quedó en zona A, quedaron en zona A ellos. Así que buen nivel. Sí, muy buen nivel tuvieron, a pesar de que tuvimos que adaptarnos, porque ellos están acostumbrados a jugar fútbol 5, sí. Con pelota de futsal. Acá es fútbol 9, en cancha más grande, con pelota de fútbol y con reglas de fútbol 11. Bien. Los chicos se conocen hace mucho, ¿no? Sí, los chicos están jugando ya hace 13, 14 años juntos. Empezamos en el CEF, ¿sí? Y ahora, a partir del año pasado, con Marita, Fernando, Adrián, pudimos acercarlos a la AFA, a la municipalidad, sí. Y hacer la escuela municipal de fútbol inclusivo, en donde bueno, ellos pueden entrenar, uh-huh. Y estamos entrenando en el hogar Santa María del Rosario, que hoy le vuelvo a agradecer a María Luisa y a la comisión que por su predisposición para que ellos puedan entrenar, ¿sí? Y bueno, y ya que estamos agradeciendo, vamos a agradecer también a Marisa, que también ella es un artífice de esto, le encanta el deporte y los chicos que puedan jugar y desarrollarse. Bueno, el equipo son 12 integrantes, ¿sí? El arquero es Esteban Andrade, ¿sí? Una nueva adquisición, vino hace poco. Después está Santiago Martínez, tenemos López Marcelo, López Pimienta Fernando, después tenemos Leandro Mazzoni, Leandro Farías y Leandro Taberna, Víctor Castanino, Ezequiel Riedel, Sanabria Darío y ¿qué nos quedaría? Corbalán Héctor, que es el que está acá presente. Sí, el goleador. Pero eso mejor que te lo cuente él, cómo es el goleador. Bueno, ¿cómo fue la experiencia, Maluma? Contale a la gente. ¿Cómo lo viviste? ¿Cuántos partidos jugaron? Jugamos 3 partidos, lindo estadio. ¿Y el nivel que pudiste ver bien? Sí, jugamos. Bueno, el primer turno jugamos con Boca Juniors. Sí. El segundo con Ituzaingó y el tercero con Luján. Bien. ¿Cómo se vieron ustedes? ¿Están bien físicamente? ¿Juegan bien? ¿Cómo se vieron? No, sí, jugamos bien. Bien. ¿Y qué significó visitar el predio de AFA? ¿Cómo se sintieron? Estaban locos, seguro. Sí. Loco, pero increíble. ¿Nunca había sido? No, es la primera vez. ¿Los compañeros también nunca habían ido? No. ¿Qué te decían ellos? ¿Cómo estaban? Felices. El sueño de nosotros que queríamos bien. Esa liga y hasta que llegó el día. Bueno, ¿y ahora qué viene? ¿Van a jugar alguna otra jornada? ¿Cómo viene todo? Ahora el 10 de mayo vamos a Almirante Brown a jugar la liga de Almirante Brown. Bien. ¿Y después qué vendría, profe? Bueno, en junio, fines de mayo en realidad, se hace la primera fecha, ¿sí? Después alcanzaré el fixture, si no se nos pasan, para que la gente esté informada de cómo va a ser este torneo. Y voy a agradecer, también estaba con nosotros Gabriel Platolongo, me había olvidado, Gaby, perdóname. Él es preparador físico y está junto conmigo ahora llevando adelante este equipo. Los chicos que se quieran sumar, ¿se pueden sumar? Se pueden sumar, sí. Bien. Sí, se pueden sumar todos los chicos para el fútbol inclusivo. ¿Qué días y en dónde entrenan? Estamos entrenando lunes y miércoles a las 5 de la tarde en el hogar Santa María de Rosario. 9 de julio y Larrea. Sí. Exacto, 9 de julio y Larrea. Perfecto. Así que los esperamos, el que quiera sumarse, bien, está ahí, será bienvenido. Bueno. Después seguramente dejemos los teléfonos para que tengan más información. Y bueno, nada, acá Maluma le hizo un gol a Boca, si querés te cuenta cómo fue. De la mitad cancha íbamos perdiendo 1-0 y uno de los compañeros me la pasa y le doy al arco y digo, fue afuera, por arriba del travesaño, el ángulo se clavó la pelota. Ah, bien, se puede decir el gol de fin de semana. Sí, y empatamos 0-0 con Ituzaingó, me regolé y todo. Ajá. Y le ganamos a Luján.